gallina y de encima está muy brava porque no le salió fina. Y qué pena, qué pena con mi vecina que se robó mi gallina. Qué pena con mi vecina que se robó mi gallina. Qué pena con mi vecina que también robó mi vaca y de encima está muy brava porque le salió muy flaca. Y qué pena, qué pena con mi vecina, con mi vaca y mi gallina. Qué pena con mi vecina, con mi vaca y mi gallina. ¡Oh, vaya! ¡Para la cintura, mami! Gallina. Por mi oveja y mi gallina.